Análisis de ideas de negocio, el podcast. Episodio 8, Smoke Advisor, un TripAdvisor de cursos online. Buenos días y bienvenidos a este octavo episodio. Me río por el nombre que le ha puesto Luis al episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Que te oigo ya al otro lado. Pues mira, Nuria, yo no sé cómo estaba la semana pasada, si soy muy negativo o qué cojones pasa, pero estoy de las gestiones y de toda la burocracia un poco cansadito. Voy a tomarte las riendas, ¿vale? Voy a contar mi semana porque estoy muy quemado, entonces quiero aprovechar la energía negativa que para contar la historia que me ha pasado. ¿Qué ha pasado? Llego un día al banco y me han embargado la cuenta. ¿Qué dices? Vale. Sí, tal cual. Eso no es hoy, ¿vale? Fue hace un mes o por ahí. Sí. Hace un mes o un par. Y bueno, pues al final veo que es del Ayuntamiento de Oviedo. Y digo, ¿qué cojones tendrá el Ayuntamiento de Oviedo en contra mía? Bueno, pues al final, consiguiendo hablar con Tributos de Oviedo, que ya me costó 2 o 3 días, porque tela también, eso da para otro libro aparte, me dicen que es una multa que tenía desde el 2008 por ahí. ¡Wow! Claro, y que no me la habían podido notificar de ninguna manera. Y digo, hostia, pues bien rápido que habéis podido hacerlo ahora con todos los recargos, ¿no? Y la cosa, claro, marronazo total. Una multa de 50 euros que se ha convertido en 1.200. ¡Ah! Marrón que flipas. Un marrón que flipas, vale. ¿Qué por es eso lo que digo pasa? Siempre, por eso digo siempre, con la administración no hay que jugársela, tío, porque te leían una de esta. Es que, pero claro, el problema es que tú no lo sabías, claro, es ese el problema. Sí, el coche ya ni le tengo, ese coche le vendí, luego es que un bicho que tenía mi madre por ahí, bueno, una movida que ahora podré reclamar y ver a ver dónde me dejaron los avisos y si hay alguna negligencia, pero de momento 1.200 pavos que tengo que pagar. Buah, ya ves. Yo que quería ahorrar para una motito, para andar por la ciudad, pero me parece ya que para el verano. Pues un patinete. Voy andando y así me pongo sano. Bueno, la historia es que, claro, era la cuenta que me embargaron, era la cuenta que tenía de autónomos. Ah, ¿y entonces te ha pasado el cargo? No, porque yo no fui tonto. Dije, coño, aquí me pasan la cuenta de autónomos. Dije, voy a cambiarlo a otra cuenta, ¿vale? Hice el cambio pertinente y tal y cual, y el mes siguiente me pasaron por la misma cuenta, pero bueno, como ya había arreglado el embargo, sí. No pasó nada, ¿vale? Pero este mes ya me hicieron el cambio y que resulta que en la cuenta en la que puse nueva era una cuenta de ahorros y por lo visto no se pueden domiciliar esos cargos. No. Claro, pues eso que tú sabes, yo no lo sabía. Y me enteré ayer cuando fui al banco. Y claro. Entonces me comenta mi asesora que ahora voy a tener que pagar otro recargo por no haber pagado la cuenta. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora ella pues ha vuelto a pedir que me lo pongan en la cuenta antigua. Digo, vale, 50 o 60 euros de recargo que voy a tener que pagar por más intereses de la multa, no pasa nada. Y ahora llego y digo, claro, pero si es que si tardó 2 meses en hacerme efecto, ¿ahora qué cojones hago para que, ¿sabes? Para que me pasen la cuota bien? Si ahora mismo me la van a pasar por la misma cuenta porque tardan tiempo en entrar en vigor, ¿sabes? No, pero a lo mejor puedes justificar que en este caso en la Seguridad Social ya has cambiado el número de cuenta. Sí, pero también la cambié la otra vez y tardó 2 meses en hacer efecto. Depende del momento en el que la hayas cambiado, a lo mejor, ¿eh? Porque si lo has cambiado casi a final de mes, que es cuando le pasa la cuota... Lo cambié a principios y la liaron y ahora la cambié ayer, día 5. Pero vamos, lo que me ha dicho la asesora, me dice, vete cuanto antes a hablar con la administración, ¿no? Claro, Seguridad Social. Y claro, pero... Nuria, yo la agenda de hoy, la agenda de esta semana, ya la tengo hasta arriba. Ya. Y le he dicho, pues mira, pues otros 50 euros que me cargarán para el mes que viene, macho, es que más no puedo hacer. De todas formas, mira, a ver, porque ahora hay muchísimos trámites que se pueden hacer ya online. Y a lo mejor puedes solucionarlo online, ¿eh? Sin necesidad de... Pues mira, lo intentaré, pero... Pero te digo que sí, mi asesor, yo confío bastante en mi asesora y si ella no me ha dicho que lo mejor es que vaya en persona y como me conozco estas historias, no te digo que no tenga razón, ¿eh? No, si te lo ha dicho ella. Seguramente se pueda, sí, pero me lo ha dicho más que nada por el tema de mira, vete y hazlo en persona, porque al final es lo que decimos, online cuando las cosas funcionan está de puta madre, pero muchas veces cuando tienes que explicar cosas o tal... Ya, sí, yo te lo decía por la falta de tiempo, Pero está claro, claro que siempre es mejor ir y enterarte, claro. Lo que pasa es que está toda la mañana allí. Pues que es eso, es que se echa toda la mañana y estoy como para perder el tiempo. Entonces, claro, bueno, intentaré ir mañana, pero qué marrón, y todo por una puta multa de la que ni me enteré. Quiero decir, yo en todo momento quería pagar todo, ¿sabes? Todo lo que me hubieran hecho. Cuando me dijeron la multa, digo, venga, la pago. El tal, venga, la pago. Ya. Pero todo el rollo que tuve que hacer para eso y ahora el rollo que estoy haciendo para lo de la cuota autónoma, macho. Es que es un jaleo. Yo por eso siempre recomiendo un montón de cuentas. Y, por ejemplo, las cuentas de impuestos, la cuota de autónomos no es un impuesto, por supuesto que no, pero todas las cuentas donde vayan pagos con la administración, aparte. Y ahí eso no, sí, ese dinero no se toca. Sí, sí, no lo toco yo, pero cuando te lo embargan ya no puedes hacer nada. Que eso también me gustaría discutirlo. Es que había pensado que es que habías pagado tú la cuota. O sea, la deuda la habías pagado ahí, no que te la habían embargado, vale, sí. No, la deuda la he fraccionado y lo he hecho desde otra cuenta, ¿no? Esto simplemente, como es la que me embargaron, pues claro, como no sabía yo cuánto iban a tardar en quitarme el embargo, dije, no voy a liarla. Y precisamente por intentar hacer las cosas bien, pero claro, yo no sabía que la cuenta de ahorro no me podían hacer el cargo. No. Me parecía absurdo, ¿no? Es que teniendo una cuenta, que generalmente hay muchas cuentas que te obligan a domiciliar algo y hay otras en las que no te dejen hacerlo. No sé. Ya. Supongo que ellos sí que lo entenderán. No sé yo cómo lo llevan, pero sí que sé que en las cuentas de ahorro generalmente pues es eso, ahorro, y como mucho pues te hacen ellos un ingreso de intereses que a día de hoy es ínfimo, pero ya está. Claro. Lo que pasa es que en función del banco con el que estés trabajando, lo mejor es abrirte otra cuenta normal, corriente, y bueno, o sea, en este caso es un caso puntual, ¿no? Pero yo que sé, a lo mejor si tenías el cargo de la deuda, el importe de la deuda, haber previsto pues eso. Pero vamos, que yo te entiendo, ¿eh? No, que yo te entiendo que... No tenía nada, me pilló todo por sorpresa, es que no sabía ni el importe ni sabía, ¿eh? Ya, claro, sí. De hecho, me la embargaron porque esa cuenta solo la utilizo para el cargo de autónomo. Entonces tenía 26 céntimos, me embargaron 26 céntimos y me dijeron que les quedaban 1.200 por coger. Joder. Madre mía. Bueno, así que nada. Pues esa ha sido mi semana, sino, bueno, sí, mi principio de semana. Bueno, jolín, bueno, a ver si mejora la cosa. Tú también tienes novedades importantes. Ya te has enterado, ¿no? ¿El qué? Algo ayer, ¿no? Sí, bueno, pues nada, novedad así súper importante esta semana, que abro un negocio nuevo. Me voy a montar una guardería, como decían los de Podcast Today. No. No, he sacado un curso nuevo en boluda.com, un curso sobre factura directa. Y nada, muy bien, la verdad. La experiencia de trabajar con él, maravillosa. He aprendido un montón haciendo este curso. Y la verdad es que muy bien, es un tío súper legal y da gusto trabajar con él. Y luego, bueno, pues eso, la experiencia de publicar un curso en boluda.com, de momento, bastante positiva. Bastante positiva en sentido de visibilidad, en sentido de feedback, de gente que ya te seguía y ¡hala, qué guay, jolín, enhorabuena, no sé qué, ya te diré feedback, ya te daré y tal! Coño, es que es toda una cosa, ¿eh? No sé, hay otros profes que se lo ponen en el currículum, en LinkedIn, yo no sé qué haré, pero a ver, es que Boluda, yo siempre lo he dicho, ¿no? Boluda engaña, parece que hay detrás del negocio de Boluda, parece que hay menos de lo que realmente hay, y Boluda mueve a muchísima gente. Sí, es que, a ver, yo lo digo siempre, ¿no? Detrás de la factoría Boluda es como, o sea, realmente se ve la punta del iceberg, pero no se ve lo que supone realmente Boluda, ¿no? Mueve muchísima gente y bueno, pues a mí, para mi negocio, pues mira, es un empujón importante. Ya desde el evento que me presentó como profe, ya empecé a notar cosillas. Y bueno, pues ahora con el curso, pues también, ¿no? A ver, es experiencia a nivel de, sobre todo, aprender, porque, bueno, pues él tiene muchísima más experiencia haciendo esto, haciendo cursos, ¿no? Que todo, bueno, todos nosotros no sé, pero por lo menos que yo sí, ¿no? Y aprendes mucho de él. Y luego también, pues eso, para tu negocio es un despunte interesante, consigues llegar a más gente, consigues eso, mucha más visibilidad, claro, mucha más visibilidad. Y luego aparte que, bueno, pues yo tengo un, al fin y al cabo, un negocio que es complementario a lo que vende él, ¿no? Entonces, pues parte de su clientela puede llegar a ser algún día clientela mía, ¿no? Entonces eso también, pues es interesante, ¿no? Pues muy bien, Nuria, enhorabuena. Sí. Enhorabuena porque además es un curso que te dije que quería hacer, el de factura directa. Entonces, de hecho, ayer empecé, lo que pasa es que con todo el jaleo no continué. Empecé con la introducción en la que empiezas a hablar un poquillo de lo que es el programa. Sí. Además es largo, porque 48 minutazos la primera clase. La primera clase es súper larga porque quería explicarlo un poco todo y tal. Luego las otras clases ya son un poquito más cortas y voy un poquito más al grano. Y eso que, bueno, pues no sé si... Es que dan para mucho, ¿eh? Esta herramienta da para mucho. Este es un curso básico, no sé si a lo mejor haremos más adelante un avanzado. Esto es cosa mía, ¿eh? Ojo, que yo, claro, sí, yo sí, no le he hablado. Pero es que da para mucho y hay muchas cosas y aparte es que es súper sencilla. Da para mucho. La clase de intro, pues eso, es una intro para que veas qué es capaz de hacer la herramienta y cómo te puede solucionar tu fiscalidad, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Y luego... Pues, y lo que vendrá, ahí lo dejo. Y lo que vendrá. Bueno, Nuria, pues vamos a entrar entonces ya en materia, venga, ¿no? Sí, vamos. A ver, cuéntame qué es esto del smoke, ¿cómo lo has llamado? Smoke arrival, no, es... Smoke advisors. Advisors, eso, venga. Advisors. Advisors, sí, porque, claro, dije un trip advisor, pues mira, para que tenga algo que ver. Y me pareció lo de smoke, claro, bueno, eso ya lo vamos comentando ahora, según vaya surgiendo. La idea base, ¿vale? Es un TripAdvisor de formación online. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima formación online a día de hoy. Uh-huh. Sobre todo, pues claro, nosotros en el tema que nos incumbe, ¿no? Que es el marketing online, pues es lo vemos que hay mogollón, ¿no? Que hay mogollón de cursos por todas partes. Pero también pasa en el mundo del diseño, con Domestika y con Creana, y también pasará en muchos nichos, ¿no? Que habrá formación online de muchísimas cosas. Y estaría bien, ¿no? Que la propia comunidad de gente que se forma a través de cursos online pues tuviera una plataforma en la que poder recomendar o no recomendar los cursos que está haciendo, ¿vale? A mí sí me había ocurrido la manera, porque todo el mundo me decía, ya, bueno, claro, pero eso como todo, luego se pueden poner opiniones negativas, se pueden comprar, tal. Bueno, pues lo que se podría hacer es una plataforma en la que hubiera un moderador. Imagínate que la montamos nosotros, Nuria, nosotros somos los moderadores y la gente que quiere subir su curso tiene que, bueno, lo puede subir libremente, pero las opiniones tienen que estar contrastadas. O sea, quiero decir, si alguien se queja, o sea, la gente sube los cursos, la gente que haga cursos y la gente que los... Vale, me estoy haciendo la picha un lío. La gente que cree los cursos los sube por una parte y la gente que los haga opina por otra, ¿vale? Y nosotros hacemos de mediadores. O sea, si alguien tiene muchas opiniones negativas y dice, oye, está opinando de mi curso alguien que no lo ha comprado, pues entonces ya intermediaríamos nosotros, hablaríamos con las dos partes y veríamos a ver cómo solucionar. O sea, seríamos nosotros, el propio creador de la plataforma, el que haría de mediador para resolver el tema de críticas falsas o no, ¿vale? ¿Y esto qué sería? Pues eso, ¿no? Que un sistema de valoraciones para ver qué cursos son buenos y qué cursos son malos. La idea original va aquí. Vale. Vale, sigue. ¿Vale? Manera de monetizar, se me había ocurrido, bueno, pues que al final se me había ocurrido la manera de afiliación, pero claro, con afiliación en un sitio en el que se supone que estás vendiendo, que los comentarios que va a ser son parciales, pues sería complicado, a no ser que te enfocaras en un nicho y dijeras, oye, pues este es un TripAdvisor de cursos de marketing online específicamente, y entonces pues pudiera tener afiliación de hostings o de otros elementos que no serían como directos, ¿no? O afiliados pues de cosas de Amazon que tengan que ver con la temática del marketing online, libros de AdWords, libros de emprendimiento, herramientas para hacer cursos y tal. Entonces, bueno, más que la verdad es que la manera de monetización todavía no hay una clara, no le da muchas vueltas. Lo que sí que he pensado es que tampoco es un negocio que sea ahora mismo, que se me ocurra ahora mismo como negocio, sino como plataforma para mejorar internet. Igual que suena muy pretencioso, ¿no? Sí. Pero para mejorar el sector de la formación online, sí, porque ahora mismo hay muchos... Bueno, voy a meterme ya con el nombre. Se llama Smoke Advisors porque hay mucha gente que vende cursos y que se le critican mucho porque, bueno, pues dicen que o no están formados o que te prometen el oro y el moro y los llaman vendehumos. Entonces, pues la parte de humo, ¿no? De opiniones de humo, ¿no? Saber si esto que te venden es bueno o no es bueno. Uh-huh. Y yo creo que estaría bien para hacer un internet mejor porque yo generalmente, bueno, pues con la formación de Boluda pues ya tienes una amplia cantidad de cursos a tu medida, pero muchas veces quieres focalizarte, por ejemplo, en SEO o en mail marketing y claro, tienes que recurrir a otras gente cosas, que hace cursos, claro, de esos. Claro, y muchas veces las opiniones que ves en las páginas web pues son de amigos o son de la gente que quieren poner ellas. Esas opiniones, como quien dice, no valen nada. Yeah. ¿Vale? Porque son opiniones que bueno, si yo pongo en mi página web que hablan de mí y que dicen que soy la hostia, pues vale, pero si eso valiese, no existiría por ejemplo, el SEO page, ¿no? No tendrían que hablar de ti o que ponerte links en otras páginas para que tú ganes autoridad. Yeah. Lo que dices tú está bien, pero siempre está mejor lo que dicen otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta es la idea base. Tampoco, o sea, no tiene mucha chicha que añadir. Yo creo que la idea es suficientemente fuerte con esta idea. ¿Y a quién iría dirigido? ¿Quién sería el cliente potencial? Dirigido. Yo creo que habría dos clientes potenciales, que sería tanto la gente que crea cursos online como la gente que hace cursos online. Y me dirás, ¿y por qué la gente que crea cursos online? Bueno, pues porque creo que es como un TripAdvisor. Si tú vas a un restaurante que tiene buenas valoraciones, o tú vas... Yo, por ejemplo, el otro día fui a Ávila y dije, ¿dónde como? Y dije, pues voy a TripAdvisor al que tenga más estrellitas. Tan simple como eso, ¿sabes? Y entonces, si vas a un sitio en el que 5.000 personas han opinado que ahí se come de puta madre, pues es muy difícil que no se coma de puta madre o que tú no creas que se come de puta madre, yeah, ¿sabes? Entonces, al restaurante le interesa estar en TripAdvisor. De hecho, he visto anuncios de polémicas que ha habido con este tema, ¿no? De que un influencer fue una vez a un hotel y dijo, bueno, pues a mí me lo dais todo gratis, os voy a poner a parir, le voy a decir a todos mis fans que digan que esto es una mierda, no sé qué, no sé cuántos. Y parece mentira, pero por cosas como esas se caen. Bueno, de hecho, mira, fíjate, no sé si te has enterado de lo de Dani Mateo con la bandera de España. No, no. ¿Qué ha pasado? Dani Mateo se ha sonado los mocos con la bandera de España y eso no ha sentado muy bien. Sí. No ha sentado nada bien a mucha gente. Sí. Y entonces en Forocoches, por ejemplo, en Forocoches y en Twitter, sí, y en Twitter, vale, no sé quién prendió la llama, pero sí que sé que Forocoches la continuó, dijeron, que a mí no me pareció bien, pues vamos a inflar a opiniones negativas el bar de Dani Mateo. Por lo visto, Dani Mateo tiene un bar en Malasaña. Y claro, de repente las opiniones bajaron de un 4 o un 5 a un 1,5. Yeah. Entonces, como quien dice, le destruyen la reputación. Vale, en este caso no, porque supongo que hablarán con Google y Google podrá detectar que es un ataque, ¿sabes? Y te lo cambiará, que Google para esto pues tampoco es tonto. Pero es una manera de ver cómo la gente que tiene influencia puede cambiar las cosas. Entonces, un poco la idea es romper esto para los cursos, no, para el sector de la formación. Entonces, a alguien que hace un curso le interesa, porque si tú subes tu curso, imagínate que tú haces un curso de economía y lo subes y la gente habla muy bien de él, cuando la gente diga, hostia, estoy dudando entre comprarlo o no comprarlo, pues igual una valoración positiva hace que sí, que lo compres. O simplemente que te conozcan, que digan, voy a hacer un curso, quiero hacer un curso de economía, ah, pues voy a meterme en este sitio a ver cuál dicen que es mejor. Ya. Vale, y por el otro lado... Justifícame por qué el interesado en hacer cursos está interesado en pagar por ver opiniones. No he dicho que esté dispuesto a pagar. Ah, es que pensaba que eran dos clientes distintos. El de los cursos y el estudiante, digamos. Claro, digo clientes, pero en este caso lo que debería decir es usuarios. Porque claro, lo que te he dicho es de buscar una manera de monetizar, que yo ahora mismo no tengo clara, pero que no sea a los usuarios, sino monetizar por afiliación, por visitas, por AdSense o por cualquier otra manera, porque creo que no puedes hacer pagar al usuario porque la idea es que colaboren. Entonces me parece una barrera y además lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué va a pagar alguien para ver los votos, claro, que tiene un curso? No, al revés, tiene que ser abierto. Digo que sería un usuario interesado porque cuando quisiera hacer un curso iría ahí a ver opiniones. Lo que te digo, ¿no? Sobre todo por temáticas. Tú entras al mundo del marketing online y, bueno, pues a poco que estés 5 minutos, todo el mundo te va a decir que boluda. Pero igual, ¿sabes? Pero no hay un sitio en el que tú vayas y te digan, oye, mira, el de esta persona está bien, el de esta persona está mal. Yo, por ejemplo, he estado buscando información en AdWords, porque eso, quiero avanzar un poco más, quiero subir a otro nivel, y he estado viendo pues que Enrique del Valle, boluda, habla bien, pero no he visto tampoco mucha más gente. Digo, vale, tengo a Enrique del Valle, me he comprado su libro, además me parece muy interesante, y el tío, hablé con él en el evento de Blue y me pareció que era muy bueno, pero no, tampoco veo mucho más, ¿sabes? Entonces me molaría un sitio en el que pudiera ver qué cursos hay y además qué valoraciones tienen. Ya. Yeah. Borja Girón creo que también hace cosas de SEO. De SEM. Ah, ok. Ah, vale. No sé, entonces yo ahí me pierdo. Uf, qué complicado esto. Lo veo muy complicado. Porque es que no conozco bien TripAdvisor. O sea, sé que existe, pero no lo conozco porque no lo he usado nunca. Y no sé cómo monetizan ellos. No sé qué es lo que hacen ellos. Pero lo veo complicado para monetizar. Porque claro, es que por afiliación, hombre, puedes coger cosas distintas. O sea, o complementarias, lo que tú decías. El típico hosting. O el típico, yo qué sé, cosas que necesite todas las personas que vayan a hacer esto, pero que no sean exactamente los cursos. Porque claro, es que no puedes monetizar con los cursos. Y de hecho, yo creo que no es buen cliente tampoco el productor del curso. Porque al final lo que va a querer la empresa... Tú fíjate cómo va a ser el asunto. Entonces, el productor del curso paga por estar ahí. Pero es un vendehumo. No quiero que pague. No, pero si me... Jolín, te había entendido que sí. No paga ninguno de los usuarios. Ni el que sube el curso, ni el que... Ah, vale. Entonces, ¿por qué lo has contado? Es que te había entendido que sí. Entonces lo contabas como diciendo que no puede ser, ¿no? Claro, no, que no puede ser, no, que hay que buscar formas de monetización alternativas. Porque no puede ser así. Claro, o sea, yo creo que para que funcione tiene que ser gratis, claro, para las dos personas, ¿vale? Para los dos usuarios, para el que pone el curso y para el que no. Entonces, lo que se me ocurre es que maneras de monetizar, pues pueda ser que si tú pones, por ejemplo, tienes la ficha del curso de, bueno, pues del curso de X persona, pues aparte de las opiniones tengas un enlace para que puedan comprar el curso directamente, pero ese enlace sea tuyo de afiliado. Entonces todos los cursos que compren a través de, o sea, yo creo que puede haber dos tipos de, o sea, cuando la gente compra un curso, si se lo compras a Perico de los Palotes porque conoces a Perico de los Palotes, pues ese se lo va a comprar directamente. Pero si buscas un curso de Perico de los Palotes de SEO, porque estás buscando un curso de SEO, pues igual podemos crear una plataforma en la que sea mejor posicionar ese curso, y si lo compran a través de nuestra plataforma, llevarte un ojo, no lo veo. O sea, esto se hace mucho ahora en... fíjate que ahora, bueno, se habla mucho de un lanzamiento que hubo de una persona de 1 millón de euros, que precisamente fue por afiliación, porque esta persona habló con muchas más personas influyentes en el mundo del marketing y todos lanzaron enlaces de afiliación de ese curso. Entonces decían, oye, te recomiendo este curso porque es la leche, cómpralo a través de aquí, ¿sabes? Y si entraban a su página por el link que tenían ellos se llevaban un porcentaje. Entonces, simplemente que todos los cursos que haya subido tengan afiliados de la plataforma. Ya, pero eso al final va a hacer que tú recomiendes en función de donde haya más probabilidades de venta. No, porque quien recomienda es el usuario. No, digo el usuario. No, pero el usuario no va a ganar nada. Gana la plataforma. Ah, o sea que... A ver. O sea, que es el usuario. Otro... O sea, el usuario recomienda un curso y si ese curso se vende a partir del enlace... Es que no lo veo, Luis, no lo veo. Claro. Entonces la plataforma... Vale, vende... Sí, lo entiendo, pero que no lo veo. No, no veo que sea muy rentable, porque lo lógico es que tú dices, SEM, tú estás buscando un curso de SEM, te dicen no sé qué, te vas a... su página, ¿no? No sé. O te metes... Eso es como Chao. Chao. ¿Tú conoces Chao? Uh-huh. Sí. Hace un montón de años que no me meto, pero es algo parecido. ¿Cómo monetiza esta gente? No lo sé yo tampoco. Quiero decir, tú si vas a hacer un curso de economía, ¿dónde buscas? Google. Vale. ¿Y a Google la página dónde te de lleva? La gente. Claro, si tú tienes una plataforma en la que te posicionas por encima de esa gente. Ya, pero ¿sabes qué estás haciendo así? ¿Estás tirando piedras contra tu propio tejado? Porque a ti no te interesa que la gente pierda... O sea, yo si iba a ser una plataforma que está por encima de mi SEO, del SEO que yo me estoy currando, no me jodas, me está jodiendo. Me está jodiendo mi trabajo. ¿O por qué te estoy jodiendo? Porque te estoy jodiendo si tú también estás ganando. O no, o estoy perdiendo, porque a lo mejor me estoy encontrando que valoraciones negativas por lo que sea. Porque a lo mejor mis cursos puede ser que no sean buenos y a la gente no le gusten, o porque hay alguien que me quiere hacer la vida imposible. Claro, pero lo de que te hagan la vida imposible, por sí, eso te digo que se solucionaría con una moderación. Claro, pero ese es el problema que veo. Que el tema de la moderación lleva muchísimo trabajo, porque va a ser estar continuamente ahí detrás, al pie del cañón, mirándonos, contrarrestando datos, porque claro, la forma que tiene el productor de saber si alguien es cliente suyo o no es cliente suyo es a través del correo electrónico. Si aquí te das de alta con otro correo electrónico, ya... No, bueno, simplemente puedes decirle al usuario, vale, pásame la factura o dame el mail de verificación de compra. En los cursos online muchas veces no se pasa factura. Ni te dan ticket de compra, ni te dan nada. Bueno, pues el mail de confirmación, claro, eso sí que se envía, ¿no? Ya. Sí, pero bueno, podríamos hacer. Pero vamos a la historia. La historia es que pues, al final es mucho trabajo para un dinero... ¿Cuánto te da un enlace de afiliado? Yo es que no lo sé, nunca lo he trabajado. ¿Qué te dan? ¿Cuánto es el porcentaje? Bueno, no sé, pero los chicos, por ejemplo, la gente esta que vendía cursos de 1.600 pavos, igual te daba 125 euros de afiliación por cada curso vendido. ¿Un 10%? Bueno, un 10% yo pensaba que era menos, que a lo mejor era un 1 o un 2%. Uf, no sé, Luis, esta idea la veo así un poco chungui, sobre todo por el tema de monetizar. Es mucho trabajo para luego monetizar. Es que no sé, estoy aquí en la página de TripAdvisor, vale, pues... y yo no sé esta gente cómo tienen AdWords. Muy escondidito y muy limpio, pero tienen AdWords. AdSense, perdón. Tienen abajo del todo... No sé si estás tú en la página, pero abajo del todo tienen un enlace a Booking. Ah, fíjate, también tienen restaurantes para alquiler vacacional, vale. Pues oye, esto sí que me parece que también tendrán afiliación, ¿eh? Que digo que sí, lo que estoy viendo aquí es reserva una mesa. Es decir, con el tema de restaurantes, a lo mejor ellos lo que hacen, sí, lo que comentabas tú, ¿no? De hacer un poquito más de visibilidad y a lo mejor, pues, todo el tráfico que yo te lleve a tu curso a través de mi plataforma, pues entonces ese me vas a dar un tanto por ciento. En ese sentido, sí, pero... No sé, yo es que no soy usuaria de estas cosas, entonces no lo veo tal. Aunque a nivel de monetización creo que esto sí resolvería bastante bien el problema. Porque, o sea, que aportes más aparte de la misma opinión. Que al final es copiar este modelo. Sí, al final sería copiar modelo. Claro, parecido. Sí, yo al final no he pensado tanto en la monetización, sino como en la labor social. Por eso te digo que el tema de monetización, pues lo hemos sacado aquí un poco a la luz, pero yo lo que había pensado es que creo que estaría bien para Internet, para el usuario de Internet y de los cursos online, que hubiera una plataforma de opiniones de cursos para que pudiera saber las opiniones. Eso estoy de acuerdo contigo, pero la persona que está detrás de esa plataforma es muchísimo trabajo. ¿Cómo lo haces? Claro, tendrás que monetizar de alguna manera. Esto es como claro, siempre hablamos de Foro Coches, pero Foro Coches empezó, pues abro un foro y me pongo a hablar de coches y al final el hombre que está detrás de Foro Coches está monetizando. Porque ya tiene... Foro Coches por lo que sea, por AdSense. Pero está monetizando porque tiene unas responsabilidades, tiene un trabajo detrás, tiene que tener moderadores, tiene que tener... Entonces esto al final es lo mismo. Que tú lo haces de forma altruista, vale, pero entonces no es un negocio. Bueno, hombre, lo que te digo, yo creo que podría empezar de una manera altruista y luego sí, buscar el negocio. Yo creo que mucha gente... Yo de hecho creo que ese es el modelo para las cosas que más triunfan. Porque, claro, Forocoches, no, el tío claro, no lo hizo pensando en ganar dinero. Sí. Y ahora factura una burrada, ¿sabes? Quiero decir que al final, cuando ves que algo funciona, si yo veo que si la plataforma funciona y empieza a tener muchísimas visitas, pones AdSense y te olvidas, ¿sabes? Te olvidas, quiero decir, tendrías que trabajar y tal, y cada vez tendrías más trabajo, pero bueno, también a más gente, pues, joder, si va bien, no hay problema. Y si va mal, pues al final la acabarías dejando el proyecto. Claro, no acabas haciendo nada. O sea, no lo acabarías. A ver, de esto tú sabrás más que yo. Lo que pasa es que en AdSense lo que veo es que vas a tener que tener muchísimo, muchísimo tráfico. Muchísimo tráfico. Sí, desde luego yo creo que por afiliación se podría ganar mucho más que por AdSense. Sí, por esto que digo yo, ¿no? De a lo mejor quizá poner una oferta especial para estar aquí. Esto se suele hacer mucho. Y de hecho, me suena que hay algo ya parecido. Bueno, todas estas plataformas de cursos. Lo que pasa es que ellos te ofrecen además la posibilidad de maquetar tu curso ahí, tener alojado ahí tu curso, cosa que no recomiendo, pero que lo tienes, ¿no? Tipo Hotmart. Hotmart al final es eso. Ellos se suponen que lo mueven y gracias a movértelo, pues te llevan una comisión. Udemy también lo hace. Y lo que hacen es que si la venta viene de tu lado, se llevan no sé cuánto, creo que es un 20, pero si la venta viene de su lado, se llevan un 75, creo. No estoy segura bien de estos datos, ¿eh? Te estoy hablando de memoria. Pero que es una barbaridad. Sí, pero... Es una burrada la diferencia, pero ellos dicen diferencia, que claro, es que los estamos llevando por nuestro lado. Claro, eso al final lo que está haciendo es que ellos están moviendo el curso. Entonces están haciendo un trabajo de visibilidad y tal. Claro. En este caso, ¿podrías hacer algo parecido? Pues sí, podrías hacer algo parecido. Pero joder, quedarte con un 75% de la producción de un curso y encima luego hacen descuentos y tal. Yo, como productora de cursos, yo no lo usaría. No lo usaría por esto. Por eso, pero oye, que si se hace de forma altruista y tal, pues a lo mejor puede ser interesante. Claro, yo lo que quiero es dar más valor a las opiniones que al dinero que puedo mover, ¿sabes? Al que haya un sitio... Además, yo creo que si haces las cosas bien, ¿sabes? O sea, si tú haces algo por beneficiar al usuario, acabará llegando la manera de monetizar. Sí, eso sí. Acabará llegando. Lo que pasa es que sí, porque es tu trabajo. Igual si acabas teniendo el reconocimiento pues, por ser el primero o por ser el mejor, al final igual sí que acabas diciendo, pues sí que alguien va a tener que pagar aquí. Igual hablas con una compañía grande como puede ser Domestic en el mundo del diseño y les dices, oye, si queréis, a vosotros, si queréis que vuestros cursos estén aquí, como son muchos, si quieren meter más de 5 cursos, sí que hay que pagar, ¿sabes? O entonces ya se vería si interesa, no sé, bueno. Tema de monetización aparte, esta es la idea de esta semana, sí. Un TripAdvisor de cursos para tener opiniones y que todo quede más transparente en el mundo de los cursos online. Muy bien, además que, insisto, sí que hace falta. Muy bien, Luis. Efectivo y Wonder. Pues nada más, Nuria, recordarle a la audiencia que si tiene cualquier idea de negocio y quiere que comentemos por aquí, no tiene más que ir al apartado contactar de nuestra página web, ideasdenegociopodcast.com. Muy bien. Y escribirnos. Encantados de leeros. Y si les ha gustado cualquiera de las ideas que tenemos y quieren que la desarrollemos para ellos, preparan la talonera y nos escriben también. Muy bien, perfecto. Pues nada, ahí esperaremos. Hasta bueno, pues con esto y un bizcocho, Nuria. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.